bien toda la entrada que hizo Lorena, porque pone como pone al día con el debate de lo que es la economía social. Bueno, mi nombre es Catiusca López, soy venezolana, de la ciudad de Valencia, en Venezuela. Tengo 2 años y 10 meses viviendo en Buenos Aires. Crucé la maestría en economía social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, vamos a hacer un poco un panorama de lo que es el caso venezolano y de lo que significa la economía social para nosotros los venezolanos, para después hacer una especie de colecta, una comparación de lo que sería la integración latinoamericana en este sentido, Argentina y Venezuela, con respecto a la economía social. Bueno, Venezuela es un país que en los últimos años ha sido muy contradictorio. Y polémico bueno, en primer lugar por el presidente que orgullosamente tenemos y bueno, todas las cosas y todos los cambios que se han ido dando en nuestro país. Pero para llegar a esto y para llegar a todo lo que se ha desencadenado en estos 10 años, tiene mucho que ver y juega un papel muy importante en la historia. Y el por qué Venezuela se ha ido desarrollando de esta forma y no de otra manera. Porque la cultura venezolana es muy particular, además. Somos unos latinoamericanos particulares. El Estado-Nación venezolano, como los Estados-Nación de toda Latinoamérica, se conformó al cuerpo de una burguesía local que servía como funcional a los poderes globales y al centro de lo que ha sido el capitalismo y la formación del capitalismo internacional. Específicamente, Venezuela fue un país que conformó su Estado-Nación con una burguesía fuerte, con esclavismo, con dominación y que, bueno, se vio muy, muy abarrotada por todo eso. Por tanto, la sociedad venezolana como tal sigue teniendo rasgos de todas estas cosas que marcan la historia. Sin embargo, los sucesos y la historia misma de las batallas y la lucha venezolana creó una sociedad bastante diversa. Por eso coexisten aún todavía las descendencias de los africanos esclavos que llegaron siendo esclavos a los españoles. Tenemos un pueblo totalmente negro. Y tenemos la misma sociedad, la misma ciudad, viviendo gente que son descendientes directos de españoles, que eran los dueños de esos esclavos que después se hicieron libres. Y de la misma forma hay burguesía que está mezclada y burguesía general venezolana, que se conformó como venezolana. No hay una diferenciación de que sean descendientes de un lado a otro. De esta forma, Venezuela siempre fue funcional a lo que era la dominación. O sea, la dominación era lo que engendraba lo que se hacía. Y las concesiones para la exploración y todo lo que podía hacer en el país, estando en una forma de desarrollo, siempre fueron dadas a lo que era el poder mundial. Por tanto, las empresas estadounidenses eran las que tenían la concesión y el permiso para hacer las exploraciones en Venezuela en la búsqueda del petróleo. Es así que antes de 1914 en Venezuela se vivía de la agricultura, del café, de la pesca, pero nadie sabía si realmente había petróleo y si lo había, qué tanto podía servir para porque era el boom de lo que era el petróleo y de la energía petrolera. En 1914 entonces la Canadian Petroleum Company, muy, muy venezolana la empresa, descubre el pozo sumario en el estado. A partir de allí empezó el calvario petrolero, porque las empresas estadounidenses, que eran las únicas que tenían el permiso para seguir explorando y para explotar el petróleo, empezaron a construir de Venezuela un país petrolero. Bueno, entonces comenzó el funcionamiento de lo que era el país petrolero a nivel internacional. Era como la minita de oro Venezuela, pero para los venezolanos sencillamente era que venía alguien a sacar lo que allí estaba y que, bueno, nosotros tendríamos que ser obreros o trabajar de última de lo que ellos nos dijeran que tendríamos que trabajar, porque así se había conformado. Había como mucho mucha estabilidad en lo que, o sea, la gente no esperaba que de repente nosotros pudiéramos o tuviésemos esa oportunidad de decidir qué era lo que iba a pasar con el país propio. Siendo incluso las personas que dominaban venezolanos, pero tenían una relación mucho más estrecha con los poderes, solamente por pertenecer a ese núcleo de la burguesía. Bueno, en 1973 hubo lo que fue la crisis petrolera, que empezaron los países que habían sido, en los que había sido incorporado esto de la extracción y de la explotación, empezaron a liberalizar lo que es el petróleo. Entonces, en 1976 se nacionaliza el petróleo venezolano, pero algo bastante partidario y políticamente conveniente, seguía siendo conveniente a lo que es la burguesía venezolana, a las personas que siempre habían estado al mando y dando todo lo que era la concesión extranjera. Así, seguíamos teniendo el petróleo nacional, pero funcional a los gobiernos que se declaraban socialdemócratas en su momento. Bueno, nosotros sabemos todo lo que es la socialdemocracia y por dónde van también. Entonces, bueno, teníamos el petróleo nacional, gobiernos socialdemócratas, más neoliberales que cualquier otra cosa, y se empezaron a hacer todas las medidas, las políticas que el Fondo Monetario Internacional implantaba, porque era el que bajaba la línea de lo que se debía hacer. Entonces, bueno, tenemos un país con petróleo, pero que no es nuestro, o sea, porque con el petróleo se enriquecían otros países. Teníamos aplicación de políticas neoliberales que daban personas con bajos recursos, como decía Lorena, no eran entes para crédito porque no es rentable. Privatización de empresas, de cualquier empresa. Solamente como asfixia siempre en todos los servicios, en los servicios públicos y en todas las cosas que la gente necesita, las necesidades básicas. Era una forma, o sea, era muy difícil para las personas del común obtener los servicios públicos y satisfacer las necesidades básicas, porque había un auge grandísimo del sector burgués ligado al petróleo, pero de las personas que eran obreros o que trabajaban abajo se tenían que regir por lo que el Fondo Monetario Internacional decía que había que recortar. Bueno, entonces así, en algunos lugares he escuchado que orgullosamente Venezuela fue el primer país que se levantó en contra del neoliberalismo, y el 27 de febrero de 1989 se dio el Caracazo, que fue una explosión social donde la gente ya sin tener ni para comer, o sea, el 40% de la población pobre, no había empleo, las empresas privadas asfixiando todos los servicios. Bueno, una explosión social que difícilmente vivimos, porque fueron unos días bastante duros, murieron muchas personas, y ahí fue como la primera vez de que todo el mundo se dio cuenta de que estábamos muy mal realmente, estábamos en el fondo, y nadie se había dado, o sea, nadie se había parado a pensar por qué, si somos un país petrolero y el petróleo supuestamente es lo que está guiando el mundo, porque si nosotros tenemos petróleo estamos tan mal. Entonces, bueno, a partir de 1989 comenzó a surgir la movilización en búsqueda de cambios, la movilización en búsqueda de un país mejor y de generar como otras opiniones acerca de cómo se deben llevar las cosas. Bueno, entonces a partir del fracaso de estas políticas neoliberales que causó el desánimo de la población que llevó al Caracazo en el 89, es esto que les estoy comentando. Empiezan a generarse dentro del mismo pueblo, dentro de la misma gente, propuestas de cambios sociales importantes. Inclusión de las personas que habían sido incluidas, que era casi la mitad de la población. Transformaciones importantes, incluso la palabra revolución. Los movimientos sociales en Venezuela en los años 70 y la mitad de los 80 se vinculaban más a lo que era la guerrilla y a lo que era la clandestinidad que a la actividad política de calle, porque hubo en los años 70, en los años 60 hubo persecuciones también y desapariciones, al igual que en América Latina en las épocas de la dictadura. Entonces, a partir del 89 y después que se da esta explosión social, es que comienza a hablarse así en la calle. Entonces, bueno, los movimientos sociales que estaban teniendo participación más pública, entonces, bueno, comenzaron a debatir y a discutir todas estas cosas que eran propuestas para el cambio que se necesitaba en torno a la sociedad y a la economía como conjunto. Bueno, en 1998, luego de una intentona de golpe en el 92, porque después del 89 las cosas no mejoraron para nada, porque el Fondo Monetario Internacional fue el que intentó arreglar la situación que bueno, sabemos que el Fondo Monetario Internacional fue el que puso todo como estaba y él fue el que vino a dar la medicina más de lo mismo. Hasta 1998 no se había recibido una propuesta distinta. En estas elecciones, la diferencia es que ya había una conciencia que tenían 10 años, o sea, había 10 años de debates y de conversaciones de calle y debates públicos, y la necesidad de que hubiese un cambio era inminente, porque la conciencia de la gente estaba cambiando y había como una búsqueda de que se generara ese cambio desde arriba. Entonces, bueno, así fue como en el 98, con un casi 60% del porcentaje de las elecciones, gana Chávez la presidencia rotundamente. Bueno, a partir de que Chávez comienza en el 98, comienza también el cambio en Venezuela importante. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, en Venezuela, y no sé, y lo he visto en otros lugares también, que la política es vista como una herramienta solamente para llegar a los cargos, para llegar al poder, pero en el momento que están allí, entonces todo se convierte después en nada. Y en Venezuela estábamos acostumbrados a eso, que los políticos ante una campaña electoral te dibujaban, te vendían villas y castillas, como decimos allá, y a la hora de la ejecución real, a la hora de que están ocupando los cargos, bueno, nada, hacían cualquier otra cosa y bueno, se convertían en un mentiroso más. Cuando Chávez asume la presidencia, lo primero que dice, bueno, vamos a la Asamblea Constituyente, vamos a cambiar la Constitución de Venezuela. Y se hizo, se convocó a la Asamblea Constituyente y durante 6 meses se debatió en el Congreso de la Nación acerca de qué es lo que queríamos como Constitución. Una de las primeras cosas importantes en torno a la economía social es que en esta nueva Constitución, en la Constitución de 1999, se le da rango constitucional a la economía social. La economía debe estar al servicio del pueblo, la economía debe estar al servicio de la gente y no al servicio de las empresas ni para el enriquecimiento. O sea, nosotros, si tenemos una forma de intercambiar, nosotros deberíamos intercambiar para que todos podamos tener ahí, para que todos podamos tener un beneficio y no para que una persona o de un lado o de otro se acumule y al final se genere una riqueza que es lo que el capitalismo hace con toda la acumulación capitalista y toda esta cosa. Bueno, en la Constitución, en el artículo 299, dice esto. Está un poquito largo, pero se los voy a leer para que tengamos una idea de lo que estoy diciendo. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante la planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. que o sea, que promueve la existencia de iniciativas privadas, y esto es una cosa que también ha sido bastante discutida en Venezuela y todavía da para el debate, porque la iniciativa privada tiene que verse como la individualidad y la no injerencia necesariamente del Estado y de lo que es el aparato de gobierno en lo que son los emprendimientos y las organizaciones. O sea, no necesariamente porque exista una organización que esté a favor o que esté funcionando para aportar al crecimiento del país como revolución o con todo este cambio social que se está dando, no tiene que necesariamente estar siguiendo la política y las direcciones que da el Estado. Y eso incluso en Venezuela tiene como esa lectura que a veces los sectores opositores al gobierno venezolano lo toman a su favor y a veces lo toman y lo ven y lo critican. Y bueno, o sea, es una cosa que tiene un sentido amplio que también hay que entender en este sentido. O sea, que la expectativa de lo que es privado en Venezuela no es solamente la generación de riqueza de una empresa multinacional. O sea, lo privado también son las organizaciones que pueden ser autónomas y que sencillamente se pueden autorregular y autogestionar. Bueno, entonces, en este sentido, esta doble perspectiva hace que la empresa en Venezuela y la empresa como empresa de la economía social, como empresa de la economía al servicio de los pueblos, se ha visto desde esta doble perspectiva. Una perspectiva que va con la empresa, con su sostenibilidad económica y con la empresa más allá de lo que pueda ser sostenible económicamente, sino que tenga un aporte a la comunidad y al entorno social. Hay una formulación de empresa venezolana que son empresas de producción social. Este tipo de empresas son formas jurídicas que puede tomar una cooperativa, que puede tomar una empresa de como sociedad anónima, que conforma un grupo bastante cerrado que engloba varias patas que están trabajando en el mismo sentido y en el mismo territorio. No sé si a veces no me sé explicar bien y trato de hablarle con palabras que no sean tan venezolanas, pero bueno, cualquier cosa me pueden preguntar igual al final si tienen alguna pregunta. Bueno, las organizaciones se suponen concebidas desde lo que es la constitución y vistas desde el Estado como empresas de economía al servicio de la comunidad, se supone que son una vinculación que engloba todo lo que es la empresa, la comunidad y las redes. Las redes son también formas vistas desde el Estado como prácticas de economía social que van a ir engranando la participación de cada una de los sectores de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de lo que son los consejos comunales, que está más adelante. Bueno, los consejos comunales son... Un consejo comunal es una organización barrial. Es una organización donde el grupo de vecinos del territorio y de la localidad se reúnen para discutir y para debatir acerca de cuáles son sus principales necesidades y de qué forma pueden ellos solventar ese tipo de necesidades. Así, el consejo comunal va a ir haciendo de todo su grupo especializado, que cada uno ejerza una función dentro del consejo comunal y que a partir del consejo comunal se determine si esa función está siendo o no necesaria y cierta, o si realmente hace falta como conformarlo de otra forma. En sí, el consejo comunal tiene esta estructura como genérica, pero cada comunidad, cada territorio, cada localidad, cada grupo de vecinos decide cuál va a ser su forma estructural del consejo comunal. Entonces, el consejo comunal es una asamblea, para que tengan una idea, es algo así como una cooperativa, pero todos vecinos, que se reúnen como a decidir cuáles realmente van a ser sus problemáticas más inmediatas o lo que ellos desean que se solvente con más rapidez. Entonces, bueno, esta es una asamblea de ciudadanos, la principal forma, lo que principal predomina en el Consejo Comunal. A partir de las asambleas de ciudadanos se van haciendo los diagnósticos participativos a partir de las problemáticas de cada uno que se van presentando en cada una de las asambleas. Se deciden cuáles son los proyectos prioritarios en cuanto a los beneficios individuales y sociales de ese colectivo, y se nombran voceras y voceros, que son los que van a representar el Consejo Comunal en un rango más alto o en las instituciones del Estado ligadas a la generación de proyectos para estos consejos comunales. Hay una, también se nombra una comisión que es la que administra los recursos de ese Consejo Comunal, porque el Consejo Comunal tiene una asignación de recursos que viene directamente desde el Estado. Sí cumple con los requisitos que las instituciones del Estado han ido dando a lo que son, deben o deberían ser los consejos comunales. Y también tienen una comisión que se encargaría de ejecutar lo que es la Contraloría Social. O sea, de determinar si las funciones de cada uno de los grupos que nombré anteriormente están cumpliendo con sus funciones. Y hay un mecanismo como para determinar si esto se está dando o no de la forma que debe darse, qué se debe hacer o qué no se debe hacer. De esta forma, y como decía antes, bueno, no sé si me ponen anterior. No. Ah, porque esa es la... Ay, bueno, así es. La economía social en Venezuela es vista desde los movimientos sociales que tienen años en lucha, luego con la figura protagónica del presidente Chávez en la presidencia del país, que fue a darle como el cambio, el giro a todo lo que es la política e institucionalidad. Y luego la participación y la presencia del pueblo y del colectivo y de las organizaciones en lo que es la ejecución real de como les iba diciendo, bueno, en el año 2003 hubo un cambio importante. Si bien hubo una revolución en lo que había sido la política tradicional venezolana y comenzaron a darse cambios en el marco de lo que era el vínculo de las personas o de la sociedad con la economía y con el Estado, esto no era muy bien visto, o para nada bien visto, nunca lo ha sido, nunca lo será, por las grandes multinacionales y los dueños del poder y del dinero. Por tanto, en el año 2002, la empresa nacional de petróleo, PDVSA, generó toda una movilización porque se veía amenazada por toda esta movilidad de personas, de empresas locales, de consejos comunales y de pequeños grupos territoriales en torno a lo que es la economía. Además, el Estado estaba tratando de bajar bastante financiamiento para movilizar todas estas organizaciones. Ese año, entonces, la empresa nacional de petróleo decidió hacer un paro nacional y pasamos de ser un país donde la gasolina es más barata que el agua a tener 2 meses sin gasolina. Y fue otro golpe duro para el gobierno, para lo que se estaba haciendo en ese momento, porque era tratar de seguir con el mismo ritmo con el que se comenzó en el 99, pero con todo un aparato institucional haciendo boicot. O sea, una empresa nacional de petróleo trabajando en contra de lo que el Estado estaba proponiendo, que era un cambio en lo que es la estructura económica. Después del paro petrolero se dio, además, por los sectores opositores venezolanos que también están muy ligados a toda la industria nacional, las multinacionales y la empresa nacional de petróleo, un golpe de Estado en el 11 de abril del 2003. Después del golpe de Estado, que 2 días después fue desmontado y el presidente vuelve a Miraflores, comienza como una expectativa también de la gente, y que bueno, ahora qué viene, ahora qué va a pasar. Y lo que pasó fue que hubo una revelación de que las instituciones, la institucionalidad venezolana estaba bastante deteriorada y que no se puede trabajar con economía social y hacer políticas de economía social cuando tienes todo un tren ministerial y toda una institucionalidad llena de funcionarios que no creen en lo que es el cambio social, en la economía social y menos en la revolución. Entonces, bueno, a partir del 2013 empezaron a crear estructuras paralelas, que son las llamadas misiones sociales, que empezaron como a llevar la bandera de lo que es la economía social. Entonces tenemos misiones educativas, misiones alimenticias, misiones de trabajo social y misiones que fueron a dar como a reemplazar los lugares que debían ir cubriendo los ministerios que no estaban trabajando en pro de lo que es la economía social. Entonces, bueno, de esta forma se fueron llevando a cabo los planes que habían mermado en el momento del paro petrolero, el golpe de Estado y todo lo que fue esos difíciles años del comienzo del revolucionario. Entonces, bueno, se empezó a trabajar a partir de esto con una estructura paralela de instituciones y se crearon además formas de inversión con una lógica distinta, pero con el funcionamiento de la banca tradicional, por ejemplo. Entonces, en el 2004, aparece la ley de la democracia, aparecen leyes que vienen a conformar lo que significa la democratización de la banca. Aquí, bueno, se las tengo aquí enumeradas, no las voy a leer todas para no cansarlos con toda esta charla de bancaria. Pero bueno, en general son cinco leyes, por lo menos las que están acá, que lo que van es a crear que dentro de esta institucionalidad paralela que estábamos haciendo a la par de los ministerios que siguen funcionando como ministerios y como Estado tradicional, estamos creando una estructura que permita realmente proteger a los sectores que habían sido excluidos. Que permita que las empresas, así sean privadas, y así lo que busquen es el lucro, se tengan que regir por alguna ley que les dé como esa garantía a las personas que queremos apoyar por otro lado, que les dé la garantía de que estas empresas que se están enriqueciendo, bueno, cumplan con la ley y de esta forma yo ayudo a las personas que no puedo ayudar directamente. Entonces, bueno, se han generado este tipo de leyes en el término bancario y de esta manera los bancos privados están prácticamente obligados a otorgar microcréditos. Pero microcréditos que no van a ser regulados por la tasa que ellos impongan, que les otorgue más ganancias o que sencillamente decida el banco privado X, sino que realmente garantice la seguridad de los emprendimientos. Además hay programas que tienen que adoptar los bancos privados obligatoriamente, porque son leyes que son sancionadas de no ser cumplidas. Hay programas como, por ejemplo, la ley de política habitacional que conversábamos ayer, que es algo obligatorio y tienen que dar todos los bancos. La ley de política habitacional es una ley que obliga al banco prácticamente a dar créditos para la compra de vivienda principal y le da a la persona hasta 20 años para pagar. Y si la persona no tiene para dar el desembolso inicial para comprar la vivienda, porque siempre hay que dar un inicial, la empresa donde la persona trabaja está obligada también a hacer un subsidio de lo que es este inicial. Entonces, bueno, son leyes que empezaron como a emerger en cada sentido donde había una falla para que realmente hubiese una protección para las personas. Y entonces, bueno, en el sector bancario eso ha sido bastante revolucionario porque los bancos son, bueno, son capitalistas, o sea, son formas que surgieron dentro del capitalismo y que trabajan para la generación de riqueza, o sea, y en Venezuela tenemos bancos que trabajan para la economía social. Entonces, bueno, es esto de toda la controversia y de todo lo que está pasando en Venezuela que han sido cambios que han ido surgiendo poco a poco y no por casualidad, sino porque cada vez que sucede algo, cada vez que tenemos una pared, ahí la tumbamos y después que tumbamos esa pared decimos, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos para que esto no suceda. Entonces, bueno, ha sido bastante rico, enriquecedor el trabajo que se ha generado en Venezuela, porque además hay una nueva cultura y una nueva conciencia de lo que significa la política, de lo que significa la participación, de lo que significa la economía social. O sea, ya no es como decía Lorena, que hay personas que creen que la economía social es el cooperativismo. En Venezuela el cooperativismo tradicional no se dio igual que acá en Argentina. En Venezuela el cooperativismo tradicional nació con el surgimiento de la exportación del modelo cooperativo europeo por los mismos migrantes que estaban allí, y fue muy focalizado. Entonces, bueno, el cooperativismo existía, pero la gente decía, veía una cooperativa, pero no sabía ni qué eran los arbolitos verdes así, pero, o sea, no te podía explicar hoy día. Ya tú sabes, a partir de, bueno, ese fue otro puntito que no toqué, pero se lo puedo explicar ahorita, pero voy a terminar la idea. Que bueno, a partir de todo este cambio, se fueron generando esa conciencia, esa visión de las personas, de cualquiera, de los jóvenes, de los viejitos, de los que estamos ahí, y bueno, de tener una mirada más crítica de lo que es la política y la voluntad política de realizar el cambio social. Bueno, les decía que con el cooperativismo pasó algo. En Venezuela, después de esto, el golpe de Estado en el 2002 y con la construcción de esta institucionalidad paralela, que son las misiones y todo esto, también hubo un boom cooperativo. Porque una de las cosas que pasa también en Venezuela es que, bueno, Chávez, además de ser un excelente líder y el mejor presidente que ha tenido Venezuela toda la vida, es una persona bastante que, no sé, es lo mejor de mundo. No, es una persona bastante astuta y muy estratega. Entonces en ese momento dice, bueno, las empresas nos están boicoteando el trabajo con la economía social. Bueno, entonces no nos hace falta las empresas. Vamos a crear cooperativas. Y vamos a hacer cooperativas de todo, de lo que sea, porque vamos a desplazar lo que es el sector productivo industrial venezolano, porque ahora vamos a tener cooperativas. Y en eso, esta persona, lo que estoy diciendo que es lo mejor del mundo, y humildemente pienso que tuvo una equivocación, porque el cooperativismo no es decir vamos a hacer cooperativas y mágicamente nacen las cooperativas. Y Chávez se dio cuenta de eso, porque en el momento que dice vamos a hacer cooperativas, vamos a financiar cooperativas y hagan cooperativas de lo que sea, bueno, los capitalistas y los dueños del dinero dijeron, ah, son cooperativas, bueno, vamos a hacer cooperativas. Entonces empezaron a armar cooperativas de cualquier cosa, como lo dijo Chávez, empezaron a desplazar empresas, supuestamente, y empezaron a financiarse cooperativas. Pero ¿qué estaba pasando? Empresas privadas estaban migrando a la forma cooperativa. Empresas que tenían un funcionamiento altamente capitalista y eran los más explotadores de todo el país, resulta que un día dejaron de ser sociedades anónimas y empezaron a ser cooperativas. El Estado empezó a financiarlo y siguieron siendo más capitalistas y más explotadores que nadie. Entonces eran cooperativas que habían incluso escapado al Estado o habían sido parte de lo que fue el golpe de Estado del 2003, pero ahora estaban siendo financiadas por el Estado porque sencillamente eran cooperativas. Además de esto, empezaron a surgir cooperativas de la nada. Un grupo de amigos que se encontraba en la esquina decía, vamos a hacer una cooperativa. Bueno, vamos a hacer una cooperativa. Hacemos una cooperativa, vamos, pedimos un crédito y vendemos pan, qué sé yo. Y después cuando tengamos que pagar el crédito, entonces, bueno, no, yo me compré un auto, tú te compraste una nevera y así. Entonces, el modelo cooperativo de esta forma fue un boom en un momento que llegó a inscribir hasta 10.000 cooperativas en un transcurso corto de un año. Y el funcionamiento de las cooperativas era, eran cooperativas de maletín, no existía el movimiento cooperativo, no existía. Entonces, bueno, ahí fue cuando se empezó a migrar y pasa que me salté y empecé con las empresas de producción social antes de decir dónde venía. Y ahí fue cuando se empezó a dar auspicio a la forma de empresa de producción social. Y bueno, en términos generales han sido cosas bastante interesantes. venezolana, el sistema universitario, la formación de economista, te hace pensar que todo esto sencillamente es imposible o no es economía, porque el de economía tradicional, de Adam Smith, de Keynes, de todos estos tipos, o sea, te dice que esto sencillamente no es economía, o sea, la economía tiene que ser beneficio, costo, ingreso y la generación de riqueza, y que bueno, o sea, no es nada de esto, pero bueno, con la economía social y con la maestría, y además la comparación con el modelo argentino y estar viviendo aquí, hace como darte cuenta de que los que estaban equivocados fueron los que escribieron la riqueza de las naciones y bueno, entonces finalmente yo pienso que una de las cosas que hace falta, porque lo otro que a mí me gusta decir cuando hablo de esto es que no, para nada somos una receta. O sea, a pesar de que Venezuela ha sido un país que ha pasado por bastantes cosas exitosas en estos años, y que bueno, el año que viene se va a reafirmar la convicción de la población en el modelo, porque es evidente que las elecciones las vamos a volver a ganar. Bueno, vamos, no, ¿sabes? Pero bueno. Es como, hay también una certeza de que nos falta todavía. O sea, hay también una certeza dentro de la misma, población, y dentro del gabinete, y dentro del mismo estado, de los actores que estamos allí, de que todavía nos falta, de que es una construcción que, si bien hemos tenido algunos logros, que todavía nos faltan muchos más. Entonces, bueno, a mí, así como para hacer una conclusión de lo que serían los desafíos para la economía social en Venezuela, me parece que hace falta un poco más de participación consciente y militante. Porque esto que pasó con las cooperativas en su momento, yo estoy segura que si mañana aparece un plan parecido o una estrategia parecida, va a volver a pasar lo mismo. O sea, la gente no va a decir, bueno, vamos a trabajar por la economía social y por el cambio social. No, la gente todavía tiene el neoliberalismo muy fresco encima. Y si las herramientas que se le están dando es para obtener alguna ganancia, estoy segura de que no va a prelar la revolución ni el cambio social hacia la economía social. Entonces, bueno, eso es algo que está latente y que pasa en una sociedad donde todo el mundo tiene que tener un BlackBerry, por ejemplo. O sea, en Venezuela no hay celulares, son BlackBerry. Y es algo que habla muy básicamente de lo que es el consumo venezolano. O sea, no es consumo por tener un teléfono para poder hablar, o sea, no es el valor de uso que se ve, sino sencillamente ostentar y tener un teléfono que es más caro que cualquier teléfono. Entonces, bueno, eso es un ejemplo básico. Entonces, para mí hace falta continuar en esta construcción, de manera de que se vaya generando en la conciencia de la gente una participación realmente militante. Esto tiene que ver con la confianza en que las personas y las organizaciones deberían tener en lo que es la autogestión. ¿Por qué? Porque esta participación que yo veo que está como latente, que puede ser peligroso, hacer algún cambio radical en ese sentido para que la gente, y que tenga una herramienta para obtener un beneficio económico, pasa porque todavía hay falta como esa confianza en que si yo quiero lo que tú quieres, entre nosotros podemos autogestionarnos y tenernos ahí. Además, todavía sigue existiendo la economía dependiente del petróleo, y que los últimos años, en vez de mermar el precio del petróleo, el precio del petróleo ha aumentado de manera tal que tenemos un estado verdaderamente rico, enriquecido, que gracias a la voluntad política y al trabajo de toda esta gente que de verdad ha estado ahí con la misma idea desde que asumió el gobierno, gracias a eso es que se han podido desarrollar todas las cosas que se han hecho, pero de otra forma no hubiese sido posible. Entonces, bueno, yo pienso que con una población más consciente y con confianza en la autogestión y no en la dependencia de lo que es el Estado y de los beneficios económicos que pueden venir desde arriba, como que zafaríamos de algunas cosas que están allí todavía. Y bueno, esta parte que viene ahora, que vamos a hablar con Lorena, es que también en Venezuela hace falta todavía que se haga un poco más haya un poco más de interés en lo que está sucediendo en los países hermanos, porque a pesar de que nuestro presidente siempre está con mucha difusión y haciendo todo, organizando con los otros países y participando de alguna forma en los procesos que suceden en otros países, en la sociedad común y corriente como tal, no se nota, no pasa. Entonces, bueno, así como hablábamos en esos días que, bueno, solamente el estar conversando, nos tomamos un mate, tener amigos argentinos, eso habla de lo que es la integración de los pueblos. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de venirse para acá, o no todos los argentinos tienen la oportunidad de irse para allá. Entonces, bueno, quedamos en lo mismo si no tenemos la oportunidad de intercambiar. Y bueno, entonces... Bueno, hicimos un paseo veloz por dos modelos.